¿Qué será eso que tiene esa boca? Que en un instante hizo que no quisiera otra. Cuando está a punto de llenar la copa de botas de mentiras y solo derrotas, me enseñaste que un momento puede borrar hasta el peor de los recuerdos. Hay cosas que me dijiste que no las recuerdo, por eso quiero estar ahí para escuchar de nuevo. Es que se siente tan sentirme así, como un fanático sigo detrás de ti. En ti encontré la parte de mí que perdí. Se me hace tan fácil fluir y puede ser que quiera todo contigo, que seamos más que amigos. Ayúdame a entender. Y puede ser que quiera todo contigo, que seamos. Contigo hasta la mañana, o si es solo mi imaginación la que me gana. No sé si quedarme por siempre como los retratos, o si es solo mi mente dibujando garabatos.